Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los escuchas de El Hijo del Ajolote. Y bueno, los saludo. Yo soy Anaí Morín y esta colaboración que vengo a presentar, bueno, pues nada más es una pequeña reflexión a partir de los temas que los compañeros John Krieger, Jonathan, el compañero Nacho han presentado también en este espacio y también en los Space de X, en donde hablan tanto de las estrategias de unión de las asociaciones obreras, como en general, pues, de esta unión de la causa obrera en general. Y a mí me remite muchísimo a una pensadora muy importante del siglo XIX que es, bueno, su nombre completo es Flore Celestine Therese Harriet Tristán y Moscoso Lesnes. Bueno, yo no sé si lo pronuncié bien, pero la conocemos mejor como Flora Tristán. Y Flora Tristán fue una mujer muy interesante en el siglo XIX, no solamente por la forma en que adquiere una conciencia de clase ella misma, sino por que es una de las precursoras del socialismo. Bueno, ella es parte de la corriente que se llama socialismo utópico. Y tiene una influencia muy importante de otro socialista utópico, bueno, de varios, pero con más intensidad de Charles Fourier. Es una inspiración muy fuerte, aunque también tiene una inspiración femenina de una pensadora también muy importante de finales del siglo XVIII, que es Mary Wollstonecraft, que bueno, pues es una pensadora que abraza el liberalismo francés y lo reclama también para el género femenino. Entonces, sí es una pensadora muy, muy potente y en los movimientos feministas se ha tenido mucho, un rescate muy importante, ¿no? Pero Flora Tristán se distancia mucho de ella y abraza un poco más, con más intensidad, la causa de la clase obrera, ¿no? Es bien importante eso porque, bueno, pues no voy a hacer esto tan largo, hay mucha literatura sobre Flora Tristán. Bueno, pero lo que sí me interesa es rescatar su frase célebre, que se hizo célebre también porque se rescata en el Manifiesto del Partido Comunista por Marx y Engels, ¿no? Y esta frase es: proletarios del mundo unidos, o proletarios de todos los países unidos. Y justamente esta frase se saca de una posición importante que tuvo Flora Tristán en una obra que se llama La Unión Obrera de 1843, o sea, algunos años antes de que existiera el Manifiesto del Partido Comunista, y que le va a dar, ahora sí que una connotación muy importante porque ella es una mujer que está luchando por la clase obrera, o sea, un ser en esos tiempos, bueno, ser mujer nunca ha sido fácil, pero en esos tiempos ser una mujer, ser obrera, ser pobre, significaba una vulnerabilidad mucho mayor, ¿no? Entonces, la vida de Flora Tristán transita en estas, bueno, pues en varios países, ¿no? Pero también muestra estas dicotomías y estas piedras en el camino que como mujer se fue afrontando, ¿no? Primero un matrimonio en donde pues el señor no la respetaba, y ahora sí que la golpeaba, a ella, a sus hijos, incluso ejerció violencia sexual contra alguna de sus hijas, el mismo padre, y bueno, pues incluso desde antes de en su niñez, aunque su padre la reconoció como hija, en realidad el matrimonio que tuvo con su madre no era como legalmente válido. Y eso le acarreó muchos problemas en toda su vida. Incluso, pues ya por ese simple problema no pudo heredar de la fortuna de su padre cuando éste murió. Y también, o sea, pues tuvo que separarse de los privilegios de una familia constituida, y sobre todo una familia que si no era rica, era pues más o menos, no era acomodada tan así, pero no les faltaba nada. Tenían títulos aristocráticos, y ella no pudo acceder a eso debido a estos problemas, ¿no? O sea, legalmente el matrimonio de sus padres no era válido, y ella, a partir de que se queda sin su padre, pues tiene que unirse con este señor en matrimonio, y la verdad es de que no le fue nada bien. Y además que fue un matrimonio arreglado, ahora sí que pues por costumbre de la época, por conveniencia, se pensaba que el señor le iba a dar alguna vida más desahogada a Flora Tristán, y ocurrió todo lo contrario. Y bueno, se vio en la necesidad de recurrir a una familia por parte de su padre que vivía en el Perú. Entonces ella transita su vida, pues nace en Francia, se desarrolla en Francia, pero también acude a Latinoamérica, al Perú precisamente. Tiene la experiencia de ver cómo es esta explotación de castas en un Perú que ya había adquirido su independencia como 12 años antes de que ella hubiera llegado, y que pues se vivía en condiciones de opresión pues al máximo, ¿no? Ella trata de, a través de su familia, de que se le reponga la herencia que le había dejado su padre, y pues en toda su vida se va a luchar por eso, ¿no? Pero llega un momento en que pues ya su esperanza muere y asume su posición de clase, ¿no? O sea, asume que no va a lograr nada porque las élites pues nunca le van a dar nada, y sobre todo si ella no se comporta, si ella no si no acepta quién es, ¿no? O sea, ella pues ahora sí que ya estaba muy desamparada, y para lograr caerle bien a su familia en el Perú, pues tuvo que mentir, ¿no? Al principio les decía que no tenía hijos, que no se había casado, para que pues pudieran confiar un poco en ella. Se presentó como soltera, etcétera, y pues la verdad es de que de esa manera tampoco consiguió mucho. Entonces, hizo varios viajes para visitar a su familia, y hay mucha correspondencia, incluso con una de sus primas. Pero ella, lo importante es que sí va a adquirir una conciencia social, una conciencia de clase, y va a asumirse como de la clase proletariada, ¿no? Además, con toda el bagaje cultural que adquiere con sus viajes, tanto de Francia a Perú, como Inglaterra, ella va a escribir sus obras. Entre sus obras está, bueno, pues, Peregrinaciones de una paria, el Tour de Francia y paseos por Londres, aparte de la Unión Obrera que ya había dicho, ¿no? Y bueno, pues uno de los legados más importantes que rescatan Carlos Marx y Federico Engels en el manifiesto es esta frase que les decía al principio, ¿no? Proletarios del todo el mundo unidos. Y justo es cuando ella ya empieza a escribir de todo esto, de todo lo que se, de toda el nivel de explotación y precariedad que tienen los obreros en el mundo. Y ella va a decir, bueno, pues es que no nos podemos quedar así, ¿no? O sea, si en la naturaleza, pues las abejas, por ejemplo, ¿no? Que ya pone este ejemplo. Si las abejas se separaran de su colmena, de sus amigas, de su panal, y se fueran a vivir solas, pues pasarían las penurias del mundo y terminarían por morir. La clave para sobrevivir con ellas es, pues, tener siempre o estar unidas, ¿no? Estar colaborando con el panal. Y justamente es en la Unión Obrera cuando ella habla de que lo mismo tienen que hacer los obreros, ¿no? Tienen que reivindicar pues dos derechos básicos que ella rescata, que es el derecho al trabajo y el derecho a la organización de la vida. Bueno, a la vida de los obreros, pero también a la organización de este trabajo, ¿no? Y no separa tampoco la participación de las mujeres en esta unión, ¿no? Y sobre todo reclamando también estos derechos, ¿no? Y nos dice, bueno, es de que la precariedad de los obreros es tanta que no hay como nadie que se ocupe de los obreros que van o que van quedando inválidos o que van quedando enfermos de los viejos. Y ella propone distintos puntos, ¿no? O sea, precisamente todos estos puntos que luego en otro libro Galbraith le va a asumir como estado de bienestar, ¿no? Como estas conquistas que se les dan a los obreros, se lo va a atribuir a que fue Bismarck el que les dio todo eso, pues en realidad no, o sea, en realidad ya son incluso algunas luchas que tenían los socialistas utópicos, y una de ellas, de las que luchaba por esta situación, por esta organización, era Flora Tristán, ¿no? Ella luchaba por una jubilación para los obreros ya en edad avanzada, un asilo para personas enfermas o que quedaran inválidas, una educación para especial para los obreros jóvenes, y para hacer frente todavía a esta precariedad que se vivía, ¿no? Ella ya era ahora sí que una precursora de todo esto, ¿no? De todo lo que se va a conocer ya hasta el siglo XX como el estado de bienestar, ¿no? Y que malamente se le atribuye a sus inicios a Bismarck, ¿no? Y en realidad no, o sea, son los socialistas utópicos los que están poniendo los puntos sobre las íes para que todo esto sea también una lucha en la que participen los obreros. Y en este caso, ella propone que serían la cooperación, una cooperación obrera de 2 francos anuales, ¿no? Y ve la pertinencia incluso de la tarifa, ya ahora sí que ya haciendo muchas cuentas, ¿no? Y bueno, pues entre estas reivindicaciones, ¿no? También de los derechos que ella pedía, ¿no? Del derecho al trabajo y derecho a la vida, también el derecho a la organización del trabajo, ella veía que solamente estos dos puntos atacaban la propiedad privada, ¿no? El derecho sobre todo lo que va a precisar después Marx, al producto del trabajo, ¿no? Ella ya lo estaba esbozando en este derecho al trabajo y también en ese derecho de la organización del trabajo, o sea, lo que ella estaba proponiendo para la clase obrera, todos estos beneficios del asilo, de la jubilación, también estaba viendo que atacaba a la libre concurrencia, ¿no? Y aun cuando ella no da como un paso hacia impulsar el comunismo, este cambio de sistema, si dice, bueno, pues hasta para esto, hasta para lo mínimo, hasta para sobrevivir en el mismo capitalismo, tenemos que organizarnos como obreros, ¿no? Y yo considero que la verdad es un aporte importante, ya sea porque no es de las primeras organizaciones, o sea, ya tanto Fourier como Owen habían hecho algunos proyectos, falansterio se llaman, algo así, donde a partir de la producción muy muy local se organizaba algunas especies de comunidades, y que bueno, pues tenían algunas reivindicaciones en su modo de vida, ¿no? Y que Flora Tristán está también viendo este modelo y lo está trasladando a su situación histórica, a la situación también en que ella vive en Francia, ¿no? O sea, y está viendo también el modelo de los obreros irlandeses, porque ella conoce y está también muy cerca, ha viajado con los obreros irlandeses, ha tenido la oportunidad de conocerlos y vivir todas estas experiencias de primera mano de cómo se vive, y pues ella a partir de esto pues saca este libro tan importante que es sobre la Unión Obrera. En este mismo libro de la Unión Obrera, bueno, tiene bastantes puntos a desarrollar, muchos muy destacables, creo que cabría pues valdría la pena que se leyera, yo hago la recomendación, léanlo, está muy interesante. Y también lean la parte en donde habla de que las mujeres también deben de tener un espacio dentro de estas organizaciones, ¿no? El principal problema es de que las mujeres se oponen de repente a que los obreros se organicen. ¿Por qué? Porque ellas en sus casas, pues ellas llevan una vida muy complicada, muy ajetreada, como jefas de familia o como también trabajadoras en fábricas, que también tienen que dar este soporte a la familia y a los hijos sobre todo, ¿no? Y ellas exigen de sus maridos, de los obreros, que ellos no se separen de esta cuota, este salario, ¿no? Que no pongan en peligro este salario que llega a la casa por andarse organizando y por andar haciendo también huelgas. Y ellas son las que principalmente se oponen cuando los obreros están en huelga o reivindican algunos derechos o quieren hacer paro de labores, y que son ideas y actividades factibles en la lucha pues a lo mejor no revolucionaria, pero sí en la lucha obrera para las condiciones de vida, para mejorar las condiciones de vida inmediatas de los obreros y de sus familias, y que ellas son las principales que se oponen por el miedo a perder este poco salario que les llega a través de sus maridos, ¿no? Entonces también ella dice, bueno, pues es que tenemos que llegar a estas mujeres y también tenemos que incluirlas, porque la lucha obrera también las beneficia a ella, ya sean obreras o sean amas de casa. Entonces, una de las cosas que ella ve es esta, ¿no? O sea, la lucha de los obreros es también la lucha de las mujeres. Y es ahí donde las revolucionarias, las mujeres que abrazan el socialismo, en el caso de Flora Tristán, o abrazamos el comunismo, en el caso de posteriores luchadoras, sobre todo ya posteriores a Marx, se separan de otras luchadoras, ¿no? Antes dije, bueno, pues sí, Flora Tristán tiene la inspiración de Mary Wollstonecraft, pero Mary Wollstonecraft no buscaba la emancipación conjunta con los obreros. Ella buscaba la emancipación de las mujeres de los hombres. Entonces veía a los hombres como una, como también una fuente de opresión. Entonces, y que sobre todo porque en esta época lo que les interesaba es de que las mujeres pudieran también heredar de los padres o heredar y administrar las posesiones de la familia, cosa que a ellas se les venía negando en muchos aspectos. Y este liberalismo francés que dice, bueno, es que todos somos iguales. Ah, bueno, pues ella quería reivindicar la igualdad ante el Estado y ante la sociedad económica y políticamente, ¿no? Entonces ella no propone o no llega a proponer esta necesidad de que también pues los obreros puedan ser iguales, ¿no? Ella se queda en el nivel de, bueno, pues a nivel de las élites sociales, o al nivel de, pues sí, de los pares, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que de repente, o de las mujeres que de repente son reivindicadas por tener un pensamiento, que pues muy emancipatorio o muy muy como muy temprano, ¿no? De estas reivindicaciones femeninas, pues no son tanto, o sea, se diferencian muchísimo de las socialistas en el aspecto de que, bueno, ellas todavía están pensando en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, muchas reivindican a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y cuando pues las monjas en realidad pues no podían ni siquiera lavar sus partes íntimas ellas solas, o sea, necesitaban de una esclava para que las lavara y no fuera pecado para ellas, ¿no? O sea, en realidad estaban muy sometidas al sistema en general, no nada más a la opresión del varón o la opresión patriarcal, ¿no? Que me gustaría también tener como una charla qué es el patriarcado posteriormente, ¿no? Que también es interesante. Pero bueno, para concluir, ¿no? Proletarios del mundo unidos, se ve también y se incluyen, sobre todo en la visión de Flora Tristán, se incluyen todas las mujeres, ¿no? En este manifiesto del Partido Comunista también hay un apartado en donde las mujeres se reivindican como seres libres, ¿no? O sea, que no eres hermana de o no eres parte de una propiedad de alguien más, ¿no? Como mujer, sino eres un ser autónomo que gozaría de las mismas oportunidades y las mismas, los mismos derechos que cualquier otro ser humano, no nada más por el simple hecho de ser ser humano. Y bueno, pues aquí dejo un poco esta reflexión. A lo mejor no es un poco la temática de la estrategia del frente único, pero sí como la visión general de una pensadora importante que busca la unidad, ¿no? Y que busca la unidad a través de que cada obrero aporte su presencia y su compromiso con la causa de la emancipación en general de la clase obrera, ¿no? Y entre ellos, pues, no están excluidas las mujeres, ¿no? Las mujeres sobre todo. Me despido y, bueno, pues, nos vemos la siguiente semana, creo. Gracias.